y clique para que abra el tercer podcast de la noche. Mirá, mirá con lo que vamos a arrancar, Che Bambino, vos que estás esperando el giro hacia mar abierto. Amy Stewart, Friends. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Día para salir hoy, ¿no? Pero bueno, no pudimos. Friends. No sé mañana si hay pronóstico de lluvia, no sé qué dice el Nacho Carbonero. Podría buscar algunos audios, podría buscar un programa pasado, no sé, viste, pero vamos encontrando algunas canciones ahí que hace tiempo no escuchábamos. Mirá esta, che. Mirá, escuchá ese saxo demencial. Es Candy Dolfer con Dave Stewart, otro Stewart, viste. Y la canción se llama Lily Was Here, es de 1989. Prestale atención. Una trompetista serbia, ¿te acordás que hablamos de ella hace tiempo? Hace muchos años, como 3-4, hicimos un programa escuchando varias canciones. Una salada trompetista serbia. ¿Yo qué dije? ¿Saxo? No, es trompeta. ¿O es saxo? No, es saxo. Saxo. Entonces sería saxofonista. Capaz estoy confundiendo, che, o me confundí, porque en Serbia se hacen unos festivales brutales de trompeta. Bueno, de instrumento de viento en general, pero la trompeta. Impresionante la baba que tira. ¿No has visto? Míralo en YouTube, che, con el pekiné. Serbia, Fedoresi, Festival de la Trompeta. We'll be right back. ahora mismo son 22:47 de este 25 de abril de 2026. Bueno, si te interesó, agregalo a la playlist, decí que lo descubriste en el empalme. Mientras nosotros vamos a ir mezclando la canción. Crazy About Her, Rod Stewart. Claro, quedó bien mezclado, viste, para el gurú que está escuchando nuevamente, che, la emisión del empalme, la poderosa emisión del empalme un día sábado. Claro, como él está acampado ahí cerca de un arroyo, no tiene problema. Mejor dicho, tiene problema, pero hace como que no los tiene. Che, tendríamos que decirle al gurú que pase un sábado de esto por el medio tanque de Salón El Mástil, en Enriqueta Comte Riqué 1400. Si no puede ir en la VAM, que vaya en una moto de RPM, ¿no? Nos están faltando los reportes de la gente del norte, tanto el amigo Brum desde Salto para arriba, como del amigo Francisco de Paysandú para arriba, che. Empezó bravo el año con el tema salud para los asesores del Empalme, pero ya van mejorando, gracias a Dios. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Es un clásico eterno del rock, che, y del Empalme. Rod Stewart y On Torque. We'll be right back. parece francamente preocupante es que para los pibes que tienen la edad que yo tenía cuando me secuestraron, y esto se lo robo a una profesora de secundario que me lo dijo, que no saben cómo motivar a los pibes. Yo cada vez que voy a dar una charla a un colegio secundario, les digo a las pibas y pibes, esto que me pasó a mí, este vivir con terror, este caminar por la calle y que frene un auto y pensar que te iban a chupar, a secuestrar, a torturar, les podría pasar a ustedes. Porque hoy en día, con el disfraz de la libertad, te están vendiendo un gobierno, un régimen, en el cual un pibe va a sacar fotos a la Plaza Congreso y termina con una granadazo en la cabeza. Uh-huh. Yo trato de explicarles cómo vivíamos en aquella época al borde de la muerte, por el solo hecho de ser jóvenes, porque no necesitabas militar para que fueras un objetivo. Ya con estar en la libreta de direcciones de alguien, o ser la hermana menor de alguien, ya te podían chupar y te podían desaparecer y podías terminar en un vuelo de la muerte. I woke up this morning, there were tears in my bed. They killed a man I really loved, they shot him through the head. Bob Dylan, Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Sent him off to prison for a $70 rivalry. They closed the door behind him and they threw away the key. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. He wouldn't take shit from no one. He wouldn't bow down on deal. Authorities, they hated him because it was just too real. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Mientras escuchamos la canción de Bob Dylan, George Jackson, tengo ante mí acá la imagen del protagonista. George Jackson, Chicago, Illinois, 23 de septiembre de 1943, prisión estatal de San Quintín, 21 de agosto de 1971. Fue un autor afroamericano, miembro del partido Pantera Negra. Mientras cumplía una condena por robo a mano armada en 1961, Jackson se hizo marxista revolucionario. En 1970 fue acusado junto con otros dos hermanos por el asesinato del guardia John Vincent Mills después de una pelea en la prisión. El mismo año publicó Soledad Brother, The Prison Letter de George Jackson, una combinación de autobiografía y manifiesto dirigida a un público negro estadounidense. El libro se convertiría en un éxito de ventas y ganaría la fama personal de Jackson. Los guardias de la prisión de San Quintín le dispararon hasta morir. Hasta matarlo sería, ¿no? La redacción de Wiki a veces. Alcanzó gran fama con sus escritos, sacando a la luz las experiencias de los presos negros en Estados Unidos, donde se usaban tácticas como privación sensorial, aislamiento total, vigilancia constante, violencia extrema y humillaciones por parte de los guardias blancos racistas. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed. Wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And

Joan, querida Joan Baez, Diamond and Rats. Contanos qué fue el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue la coordinación represiva que a partir del golpe de Estado, como te decía, en Chile en septiembre del 73, se empieza a hacer como una idea de la CIA de Estados Unidos, y a partir del año 74 se empiezan a hacer reuniones donde se van coordinando esta represión. Argentina participa desde el 74, a pesar de que acá todavía había gobiernos constitucionales, pero recordarás, Nancy, que desde el 6 de noviembre del 74 hay estado de sitio en la Argentina. Entonces, exacto, Argentina también se empieza a sumar, empieza una fuerte coordinación entre Chile, Argentina, Uruguay y otros países de intercambio de información primero y después directamente de intercambio de prisioneros o... Empalme FM. Totalmente sorpresiva en el Palme Rock para la Guanaca. Janis Joplin, Piece of My Heart.

May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. And may you stay forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. The stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. Los colonos ingleses no llegaron a América huyendo de la persecución religiosa. Llegaron como mercenarios pagados por la Compañía de Virginia para exterminar sistemáticamente a 50 millones de nativos americanos. En 1607, la Virginia Company firmó el contrato secreto Operación Tierra Limpia con la corona británica. El documento, oculto durante 400 años en los archivos de la Torre de Londres, detallaba el plan de exterminio más organizado de la historia. Eliminar física y culturalmente a todas las tribus nativas del continente norteamericano en menos de 200 años. If I saw you in heaven. just can't stay here in heaven. ¡Y al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Time can bring you down, time can bend me. Time can break your heart, have you begging please, begging. Y acá tenemos el petróleo en el Kuwait, donde les avisa a los que tejen, hacen mierda el Kuwait de toda noche. ¿Por qué surgen de las napas internas del acuífero guaraní estas burbujas? ¿Habrá petróleo? Para mí que ya encontré acá, loco. Empalme FM. We pay in hell since Moscow burned. As Cossacks tear us piece by piece, our dead are strewn 100 leagues. Oh, death would be a sweet relief. And our grand army is dressed in rags, a frozen, starving beggar band. Like rats we steal each other's scraps, fall to fighting hand to hand. Save my soul from evil, Lord, and heal this soldier's heart. I'll trust in thee to keep me, Lord, I'm done with Bonaparte. Thank you.

Trust her, then somebody hangs up when you answer the phone.